Hola, buenas tardes. Semana más, semana menos, escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Primer programa de la tarde o, cuando tú quieras, servido directamente desde nuestra web, donde puedes escuchar los podcasts, que es en radiotopo.noblezabaturra.org. También tenemos un blog, que es elacratador.noblezabaturra.org, este servidor alternativo, donde puedes ver la parte, pues, previamente de lo que vamos a hacer en el programa, artículos de opinión y nuestros podcasts. Y un saludo a todas las radios que nos reemiten: a Radio Bala de Manresa, a Radio Chabolo en Torrero, en Zaragoza, a Radio Chicharra en Teruel y al servidor alasbarricadas.org en su sección de radio. Y en este primer acratador de la primavera comenzaremos con la sección de Antifa y con una noticia que nos llega desde Madrid. Los estudiantes universitarios madrileños echan de una manifestación a dos grupos de neonazis. Seguiremos con Stop Desahucios, la CAI, la Caja de Ahorros de la Inmaculada, ahora Caja 3, a punto de fusionarse con Ibercaja, denunció a 52 personas de Stop Desahucios. Seguimos con una noticia muy triste que además ha ocurrido en nuestra comunidad autónoma, en Teruel. Fallece en la calle un parado en Teruel que había sido desahuciado el año pasado. La plataforma de afectados por la hipoteca lleva su protesta a la casa de González Pons y Gallardón. Después de Stop Desahucios abriremos un bloque que hemos titulado Despilfarro de lo Público. Y pues comentaremos cosas de la candidatura olímpica de Madrid 2020. Seguiremos con antimilitarismo y con una noticia que también tiene que ver con nuestra comunidad autónoma, ya que las torturas a prisioneros iraquíes que hemos visto en imágenes esta semana fueron denunciadas en 2005 por el periodista afincado en Aragón, Gervasio Sánchez. Después de esto, un especial antipantanos en el que haremos un repaso del Pacto del Agua, que hemos titulado Pacto del Agua, un muerto viviente. Seguiremos con Yesano, nuestro habitual capítulo de Yesano, y finalizaremos con Colombia, detenidos de manera arbitraria 77 activistas del movimiento Ríos Vivos. En cuanto a lo que pasó en la mani de la sanidad, que hubo también aquí en Zaragoza, pues también haremos un repaso de esta manifestación. Y en internacional hablaremos de Chipre, de Guantánamo y afinaremos un poco más en la vinculación de este nuevo Papa, de Francisco I, y su relación con la dictadura de Videla. Y en cuanto a las convocatorias para este fin de semana, comenzamos con viernes 22 de marzo a las 8 de la tarde, cuando el Ebro suena, Disidencia lleva, con mil motivos, switchover, más fiesta, más DJs, más performances, todo ello en el Arrebato a partir de las 8 de la tarde y gratuitamente. El sábado 23 a las 11 de la mañana, Marea Azul contra la privatización de los ríos, salidas de Plaza San Miguel, Plaza Portillo y Plaza Aragón. A las 12 sale todo el mundo de la Plaza del Pilar. Y a las 7, una charla de debate, contrainformación en la red, medios contrainformativos, cómo los entendemos y construimos, todo ello en la Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paúl, número 28. Te recordamos también el comedor vegano del Centro Social Anarquista, del local anarquista La Revuelta, a partir de las 3 los sábados, y también los domingos comedor vegano en el Centro Social Ocupado Quique Mur a partir de las 2, 2:30. Radio Topos, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. It's called The Rising of the Moon. Moon at the rising of the moon, with your pike upon your shoulder at the rising of the moon, and come tell me sure. Y con motivo de la huelga universitaria llevada a cabo el 14 de marzo, se convocó una manifestación a las 6 de la tarde desde nuevos ministerios hasta el Ministerio de Educación en la capital del Estado, en Madrid, a la que acudieron más de 10.000 personas, la mayoría de ellas estudiantes. Poco antes de las 6 de la tarde y cuando los manifestantes llegaban a su punto de partida, apareció un grupo de 80 nazis del Sindicato Fascista Respuesta Estudiantil. Y bueno, pues centenares de manifestantes se arremolinaron en torno a dicha calle y estos fascistas fueron recibidos a gritos de fuera fascistas de la universidad. Inmediatamente varios furgones de la policía cortaron el tráfico y crearon una barrera de vehículos y de antidisturbios que impedían el paso de unos y otros. Cuando la manifestación comenzaba a funcionar, a andar, aparecieron también otra veintena de fascistas, estos de Liga Joven, con banderas españolas y haciendo el saludo romano, el saludo fascista, para que me entendáis. Este colectivo, filial del partido político MSR, Movimiento Social Republicano, ya había tenido anteriormente conflictos con grupos y asociaciones estudiantiles y más de una vez han profanado el monumento en recuerdo a las brigadas internacionales. Los manifestantes nuevamente les gritaron consignas como "vosotros fascistas o los terroristas, fuera, fuera", etcétera, etcétera. Ante la negativa de dicho grupúsculo a marcharse y cesar la provocación, y después de que continuasen haciendo el típico saludo fascista, los manifestantes se dirigieron hacia ellos hasta topar con el cordón de seguridad de la manifestación, que separó a manifestantes y fascistas a unos 10 metros. Después comenzaron a llegar antidisturbios que protegieron a los neonazis. Y bueno, tras esta intervención policial, los antidisturbios cargaron contra los manifestantes los que no eran nazis, obviamente, que se encontraban en el lugar. Es importante que todos estos grupúsculos que a veces intentan colarse en movilizaciones pues sean expulsados sin contemplaciones de cualquier cualquier cosa, pues cualquier movimiento social, cualquier movilización que la gente haga en la calle. Aquí acaba el artículo diciendo con el fascismo igual que con los recortes, tolerancia cero. Buenas tardes. Hola. Ponte el pañuelo. Pero cariño, si yo ya estoy bien. Esta vez en los ojos. Ya vienes. No, no, no. Shirt fire. factory horn, called women from Cregan, the moor and the bog, while the men on the dole. Bueno, después de la enésima interrupción, seguimos con nuestro programa, o intentaremos seguir. Como os decía en el entrante al programa, la Caja Inmaculada de Zaragoza presentó una denuncia por lo penal ante un juzgado contra las 52 personas de Stop Desahucios que ocuparon su sede central para solicitar una negociación global sobre los inminentes desalojos previstos por esta entidad bancaria. El pasado marzo este colectivo ofreció una rueda de prensa, el pasado 7 de marzo, perdón, se ofreció una rueda de prensa tras la que decenas de sus miembros ocuparon la oficina central de la CAI, denominada ahora Caja 3, y que, como os decía, podría ser absorbida por Ibercaja. La entidad presentó ante el juzgado de instrucción número 5 de Zaragoza una denuncia contra estas 52 personas que identificó la policía por ocupación ilegal del edificio y por coacciones. En fin, la CAI ha quitado la denuncia, que sigue manteniendo, por otra parte, delegación del gobierno. La plataforma Stop Desahucios señala en un breve comunicado que ocuparon las oficinas para solicitar la paralización de la ejecución de 37 familias, así como una negociación colectiva para buscar solución para estas familias, algunas de ellas ya desahuciadas. Finalmente, la CAI pues, se ha dado cuenta de lo que podría significar esta denuncia, pues que mucha gente retirase sus cartillas de allí, sus ahorros de allí, y muchas organizaciones sociales también. Y pues finalmente pues eso, ha quitado la denuncia, que además parece ser que en buena parte fue puesta por presiones de delegación de gobierno. Seguimos, y falleció en Teruel un parado que había sido desahuciado. Fue hallado muerto este lunes en un banco cercano a la caseta en la que se había instalado. Este vecino de Teruel, que se llamaba Pedro Miñana, de 47 años, falleció por causas naturales, entre comillas, el pasado lunes, como os decíamos, en plena calle, en el barrio de San Julián. Pedro Miñana era trabajador de la construcción, parado desde hace 4 años, estaba afiliado a la CNT y participaba muy activamente en el movimiento 15M. La caseta donde se refugió, esta persona medía unos 4 metros, carecía de cualquier tipo de calefacción, con el frío de Teruel, imaginaos, y sus paredes interiores estaban recubiertas de humedad. El mobiliario era pues un triste colchón depositado sobre un palé de madera y algunos paquetes de comida donados por el Banco de Alimentos. El militante de CNT, Juan Brovía, afirmó que la muerte de este compañero en gran parte es consecuencia de la creciente exclusión social derivada de la crisis. Cabe decir que también, por su parte, la gente de la plataforma de afectados por hipotecas de Teruel dice que no hay nada de natural en que un hombre de 47 años muera, pues también debido a su delicada situación de exclusión social, pues una espiral alimentada por problemas familiares, desempleo y alcohol. Nos dicen que Perico deja un enorme hueco en quienes compartieron con él las luchas y que siempre echarán en falta sus gritos, sus ánimos y sus penas. Como él diría, aquí no se rinde ni Dios, y el mejor homenaje para Pedro es continuar la lucha. Y en el comunicado de la PA dicen que, bueno, pues Perico, que era como le llamaban, murió seguramente de un fallo hepático, pero no de causas naturales, porque natural no es la lógica de un sistema que va expulsando a cada vez más personas a los límites de la vulnerabilidad, que no es capaz de asegurar derechos tan elementales como el de una vivienda digna. Pues eso, que la tierra te sea leve, Perico. Y la plataforma de afectados por la hipoteca de Valencia y la comarca de Lorta llevó a cabo una protesta en casa del vicepresidente, vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons. Se trata de un nuevo escrache dentro de la campaña que se están llevando de señalar públicamente a los cargos públicos para que apoyen la iniciativa legislativa popular que presentó la plataforma el mes pasado, respaldada por 1,5 millones de firmas. Pons, que se encontraba en Madrid, ha asegurado que estas no son formas, es mejor echar a la gente a la calle por lo visto, y también ha comparado la protesta de los afectados por las hipotecas con coacciones similares que se han vivido en el País Vasco. En fin, el mismo rollito de siempre. La Policía Nacional identificó a unas 60 personas que participaron en la acción, en la que afectados por las hipotecas relataban sus casos particulares y se colgaban carteles con botones verdes y rojos alusivos a las votaciones en el Congreso sobre esta materia. También se hizo un escrache en el domicilio de Ruiz Gallardón. Y bueno, pues no, primero ante el Ministerio de Justicia y luego ante un edificio en el que se alojaban diputados del Partido Popular, entre ellos, por ejemplo, Iñaki Oyarzabal. Pues nada, también identificación policial y pues bueno, seguirá la gente de la plataforma de afectados por las hipotecas haciendo scratches en diferentes domicilios de políticos que no apoyan la ILP a lo largo y ancho de todo el Estado. Comentar, por cierto, que bueno, pues que ya está empezando la lluvia de basura contra la gente de Stop Desahucios y la plataforma de afectados por la hipoteca, y bueno, pues todas las cosas que se están diciendo, como por ejemplo, según el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, los compara con las coacciones en el País Vasco y similares. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y ahora vamos con otro proyecto despilfarrador en Madrid 2020. Ecologistas en Acción considera la candidatura olímpica madrileña un nuevo despilfarro de dinero público que beneficiará, como siempre, a manos privadas, que solo busca proyectar una ciudad escaparate y promocionar una visión pasiva y profesional de la actividad deportiva. A poco que se hagan bien las cuentas, la mayoría de los Juegos Olímpicos recientes han sido un fracaso económico y han dejado varias ciudades sumidas en grandes deudas. Por eso, Ecologistas en Acción no entiende el empeño de los políticos en la candidatura olímpica 2020. Hace tiempo que desapareció el consenso olímpico y una gran parte de la población no está a favor de la celebración de las Olimpiadas, sospechando quiénes serán los verdaderos beneficiarios de este proyecto, como por ejemplo las grandes constructoras, que seguirá promoviendo obras inútiles como aeropuertos sin aviones, aves sin pasajeros, autopistas de peaje en quiebra, que tendremos que rescatar los ciudadanos y futuras Eurovegas. Del mismo modo, la patente corrupción de la clase política pues convierte en inmoral y también risible el llamado espíritu olímpico. El dinero público presupuestado para este fin asciende a 1.600 millones de euros, que se incrementará con posterioridad aumentando la enorme deuda de Madrid, que ya ronda los 7.000 millones de euros. Hay claros ejemplos que demuestran que las previsiones de los presupuestos nunca se cumplen a la baja. Un ejemplo de ello es la Expo de Zaragoza del 2008, ¿no? Claramente. O también edificios madrileños como la Caja Mágica, que ha costado a las arcas públicas 294 millones de euros, el doble de lo previsto. El centro acuático, actualmente una única piscina, con 157 millones de euros. O el Estadio de la Peineta, estadio de nunca empezar, salvo alguna competición de atletismo, infrautilizado y costoso de mantener. Recordemos que con el dinero presupuestado para estas Olimpiadas, 1.600 millones, se podían pagar tres veces el recorte de la sanidad madrileña o se podían haber evitado los recortes de los últimos cuatro años del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Asimismo, Ecologistas en Acción no entiende que mientras se invierte en estas ingentes cantidades de dinero público para promocionar deportes de élite, se mantenga al mismo tiempo una dotación insuficiente de instalaciones deportivas para la mayoría de la población, como por ejemplo piscinas municipales demandadas por la pobre sociedad y que están absolutamente colapsadas. También se invierten millones en construir instalaciones que luego permanecen cerradas prácticamente todo el año y sin embargo se prioriza esta inversión en vez de dedicar instalaciones que permitan disfrutar a toda la población de actividades deportivas cotidianas, económicas y de calidad. En definitiva, para Ecologistas en Acción, conseguir una ciudad amena y compatible con la práctica popular del deporte debería ser una prioridad para Madrid y para todas las ciudades, y no la de crear una nueva ciudad escaparate, que de esas ya hay a montones. Por otro lado, que no recordar de otros macroeventos. Aquí tenemos muy cerca la Expo de 2008 y bueno, la verdad es que la experiencia de los macroeventos en el Estado español ha sido como para echarse a temblar. Pues acordaos de la Expo 92, que a fecha de hoy, a ver, estamos hablando de 1992, por si alguno no se ha quedado con la fecha, pues a fecha de hoy aún quedan zonas sin utilizar de lo que se llaman elefantes blancos. Los elefantes blancos, ¿qué son? Pues los edificios como los que tenemos aquí, el pabellón Puente o la Torre del Agua, pues edificios inmensos que, bueno, pues que los hacemos, todo queda muy bonito y luego ya veremos para qué sirven. Pues bueno, prometen que no va a haber elefantes blancos de estos, que no va a haber gastos excesivos, pero es que este tipo de macroeventos son un derroche por sí mismos. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con sí, mi sargento. ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y bueno, algo que seguro que habréis visto, oído hablar de ello, por lo menos, porque ha salido sobradamente en todos los sitios, es que soldados españoles maltrataron a prisioneros iraquíes. Vaya novedad, como si no nos lo podíamos imaginar. 10 años después del inicio de la guerra de Irak, el diario El País difundió el pasado domingo un vídeo en el que se puede ver a soldados españoles maltratando a 2 detenidos en Diwaniya, lugar en que se encontraba la base del ejército español. En la información que publicó el diario El País se asegura que el manual del ejército español en Irak instaba a utilizar la violencia mínima e imprescindible antes y después de la detención. Y bueno, pues el Ministerio de Interior le prohibió la entrada, como de costumbre, censuró toda esta serie de informaciones y bueno, pues se hablaba como de tapadillo. Son rumores que siempre están allí pero que nunca se confirman, aunque esta vez han sido hasta filmados. Y a propósito de este tema, en 2005 el iraquí Flaye Al-Mayali, que fue arrestado por su presunta implicación en la muerte de varios agentes del CNI, también denunció haber sido maltratado por soldados españoles durante su detención. Sí, esta persona, Flaye Al-Mayali, es un traductor que trabajó activamente con periodistas del Estado español, sobre todo periodistas del País, y que también trabajó con Gervasio Sánchez, el periodista afincado aquí en Zaragoza. Esta persona fue detenida, acusada de participar, de ser colaborador necesario en el atentado que costó la vida a 7 agentes del CNI en noviembre del 2003. Pasó 11 meses encarcelado en 2 penales iraquíes y al ser liberado denunció que sufrió un trato inhumano y degradante durante 5 días, de los 5 días que pasó detenido en Base España. La entrevista fue publicada el 20 de febrero del 2005 en el Heraldo de Aragón y La Vanguardia y fue recogida por la cadena SER. También Gervasio Sánchez afirma que el 2 de marzo del 2005 se le entregó en Zaragoza un dossier con documentación sobre el caso Alfayez y que el 2 de marzo del 2005 mandó de su mismo puño y letra una carta al presidente José Luis Zapatero en la que, os voy a leer un resumen, dice: me llamo Gervasio Sánchez y he publicado en los últimos meses varias informaciones en el Heraldo de Aragón, La Vanguardia, El País, la cadena SER y la BBC sobre el traductor iraquí Fayez al-Malaji, detenido en marzo del 2004 en Base Española de Diwanilla como colaborador necesario en el atentado que le costó la vida a 7 agentes secretos españoles. Encarcelado durante 11 meses y puesto en libertad sin cargos el pasado jueves 17 de febrero. Le ruego que me dedique unos minutos de su valioso tiempo a este tema, ya que puede salpicar la buena imagen de nuestro país. Investigadores del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional en Londres me han solicitado información y un número de teléfono de contacto del exdetenido con el fin de aclarar la grave experiencia que vivió Fayez al-Malaji en la base española de Diwanilla. Incluso algunos abogados se han puesto en contacto conmigo para recabar más datos con el fin de pedir una reapertura del caso en la Audiencia Nacional. Un juez de gran prestigio me ha informado que este caso podría perseguir a España en los tribunales internacionales, ya que nuestro país podía haber violado diferentes artículos de la Convención de Ginebra. Le diré, señor presidente, que ya manifesté mi preocupación el pasado mes de mayo al Ministerio de Defensa. Le envío una copia de la carta escrita al señor Roberto López, jefe del gabinete del ministro Bono, sobre la situación que estaba viviendo este ciudadano iraquí. Pues bueno, cuenta toda la situación, informa al presidente del gobierno, como antes había informado a José Bono de la situación y todo lo ocurrido, para que se tomaran medidas al respecto y que esta persona, pues a esta persona se le fuese retribuida de alguna manera y le fuese reconocida pues su calidad de torturado por el ejército español. Nada de esto obtuvo respuesta y de repente en El País salen estas imágenes, imágenes e informaciones que El País, también ese periódico, tenía ya desde el 2004. Es vergonzoso, por otra parte, que otros periodistas que habían trabajado con esta persona, incluso a los que este había ofrecido su casa, que las personas que conocemos a gente o que hemos viajado por la zona de Irak o Siria, etcétera, pues conocemos el carácter que tiene la gente árabe en cuanto a la hospitalidad que se refiere, ya que son gente extremadamente amable y extremadamente cortés. Pues bueno, el único periodista que sí que se preocupó por la situación de esta persona y que sí que ha denunciado su caso, como ha denunciado otros muchos casos más, es Gervasio Sánchez, y os recomendamos la lectura de un artículo que se llama El honor perdido de Fayez al-Malaji y que está en el heraldo.es. Es muy largo para leer aquí en la radio, por eso os recomendamos que lo leáis vosotros. Se llama El honor perdido de Fayez al-Malaji en referencia al famoso libro del no menos famoso autor alemán, Nobel de Literatura, Heinrich Böll, de su libro El honor perdido de Katharina Blum. Y bueno, pues es cuenta un montón de cosas de lo que pasaron esos días, de lo que le sucedió a esta persona y de todo lo que significan las ocupaciones militares y su falta de respeto y el pisoteamiento totalmente descarado y diario de los derechos humanos de cualquier persona que caiga en sus manos. Os lo recomendamos de verdad que os lo leáis, que la verdad es que pese a ser un artículo del Heraldo, la verdad es que merece la pena, ya que consideramos que Gervasio Sánchez es de los pocos periodistas que puede mantener el honor de utilizar dicho nombre, periodista. Radio Topo. Y vamos allá con el bloque de pantanos, Pacto del Agua, etcétera. Y comenzamos por el artículo escrito por mi compañero aquí presente, que se llama El Pacto del Agua, un muerto viviente. Y bueno, pues empezamos con algo que seguro sabréis. El 11 de marzo el Tribunal Supremo confirmaba la paralización del pantano, el zaragozano pantano de Mularroya, por su severo impacto ambiental. Confirmación que llega con varios millones gastados ya en la obra, buena parte de la cual está ya hecha. Esta obra, parte del Pacto del Agua, es una más en la cadena de despropósitos que ha supuesto el pacto. Ahora bien, ¿en qué consistió y qué picias arrastra? Pues la idea es hacer un repaso, pero seguro que la política hidráulica aragonesa pues nos deparará muchas más sorpresas en el futuro. Corría ya el lejano 1992, año de celebraciones de campanillas, hasta que una crisis nos estalló en las narices, cuando los partidos aragoneses entonces presentes en la DGA firmaron el llamado Pacto del Agua. Poca gente se atrevió a decirlo, pero el engendro ya nació muerto, y sobre todo nació basándose en una política hidrológica desarrollista y alucinada, con presupuestos hídricos que podían ser válidos en los tiempos de Joaquín Costa, que murió en 1911, pero que en pleno siglo XXI provocaría la risa de cualquier profesional medianamente serio. Por lo pronto se sobredimensionaron las necesidades de agua de regadío hasta el infinito y más allá, proponiendo una demanda suplementaria de agua de 2.100 hectómetros cúbicos y una reserva de 850, lo que suponía duplicar el volumen de agua embalsada en Aragón. Con ese preámbulo no hacía falta ser muy listo para deducir que, aunque el plan tenía varios puntos, esencialmente era un plan de construcción de grandes obras hidráulicas. Y el redactado del plan lo dejó bien claro. Se propuso la construcción de los embalses del Val, Santa Liestra, Monte Aragón, Jánovas, Vizcarrués, La Loteta, Mularroya, La Pimienta, Batán y Torre del Conte. El recrecimiento de Yesa, La Tranquera y Las Torcas, y ya de propina, más tarde, cayó el pantano de Lechagoy y el recrecimiento de Santolea. 11 embalses y 4 recrecimientos en total. ¿Será que no hay pantanos en Aragón? Pongamos un sencillo ejercicio. De Zaragoza a la Insa hay 173 kilómetros. Hacemos el trayecto con un mapa y descubrimos que hay 13 embalses de camino, y no todos pequeños. Algunos son inmensos, como el del Grado, con 400 hectómetros cúbicos de capacidad. Por si alguien quiere contarlos, en Aragón hay unos 80 embalses, entre los que se incluyen 8 grandes obras que brincan los 100 hectómetros cúbicos. Y apenas aprobado, el Pacto del Agua se convirtió en el santo y seña para todos los medios de comunicación. Aunque hubo críticas muy sólidas por parte fundamentalmente de las organizaciones ecologistas y se esgrimieron argumentos que con el tiempo se demostraron ciertos, llovieron las acusaciones de siempre: agoreros, foranos, antiaragoneses. Y es que el discurso desarrollista pro embalses no ha cambiado en un siglo y se da por bueno el mayor despropósito con tal silba para regar. Y aquí viene la segunda pregunta fundamental. ¿Regar qué y para qué? Habría que hablar mucho sobre un modelo de agricultura extensiva y basada en el monocultivo, pero si sacamos cuentas tampoco estas salen, más que nada porque no es que los productos agrícolas se paguen a precio de oro, pero el agua que los riega sí que tiene precio de champán francés. Un buen ejemplo lo tenemos con Lechago. Este pantano costó la friolera de 60 millones de euros y se inundaron 2.500 hectáreas para regar 6.000. Ahora resulta que los regantes del Jiloca no quieren pagar el altísimo canon por el regadío y que el pantano tiene que llenarse con un río que se seca meses enteros. Adiós, adiós, mi pobre país, adiós. Y un buen ejemplo de destrozo de una economía que sí está en funcionamiento es el pantano de Vizcarrués, pues genera importantes afecciones en el gallego medio y su importante sector de turismo rural, actividades turísticas y de aventura, además de inundar las mejores tierras de cultivo. Este pantano ha ido menguando de tamaño y es otro ejemplo de empecinamiento de la obra por la obra, puesto que existen alternativas perfectamente viables como las balsas laterales en las propias zonas de regadío. Vizcarrués, si se operara con un mínimo de lógica, no debería construirse nunca, pero los intereses de los aguatenientes son muchos y la voracidad de las constructoras insaciable. De sudor y rabia, pues... Otra obra estrella que devino estrellada fue El Val, costó 90 millones y siempre ha estado infrautilizada, además de haber robado recursos a los regantes tradicionales del río Queiles. De hecho, El Val se hizo sin haber demanda previa, con lo que resulta comprensible el hecho de que Tanapeinas haya sido utilizado. En estos momentos hay quien pide directamente su desmantelamiento. Y de las obras que se están ejecutando en estos momentos, el ejemplo por excelencia de Chandrío, además de ser peligroso, es el recrecimiento de Yesa. En lo que llevamos de 2013, que es poquito, decir que se han disparado todas las alarmas porque la ladera derecha del embalse se está deslizando, lo que ha provocado el desalojo de 60 viviendas. En recrecimiento de Yesa ya se han gastado 376 millones de euros, siendo que la obra se adjudicó por 118. Suelen estabilizar las laderas, ya llevan 81 millones y no hay cálculos fiables de cuánto más puede costar. ¿Y no había indicios de peligrosidad? Pues hombre, algo había, porque ya en 1930 hubo importantes deslizamientos y a lo largo de los 80 años que lleva construida la presa se han seguido produciendo. Eso sin tener en cuenta que este embalse es el paradigma de la burricie desarrollista. Destruye patrimonio histórico, inunda tierras de cultivo, viviendas y produce daños ecológicos. Para completar el esperpento, se argumenta que el agua de Yesa serviría para abastecer a Zaragoza, pero de momento el agua de Boca se obtiene del pantano de la Loteta y todo apunta a que esta pequeña obra cubre las necesidades de Zaragoza. Otras obras, sin embargo, resultaron ser tales locuras que no llegaron casi ni a proyecto. Caso evidente fue Jánovas, un despropósito franquista de hace 65 años que se metió en el pacto a sabiendas de que no se iba a hacer. Eso sí, tras haber dinamitado tres pueblos y echado a 150 familias manumilitar en los años 60. Una historia de vergüenza y despoblación como la que sufrieron tantos otros pueblos que quedaron bajo las aguas de los embalses. O el pantano de Santa Eliestra, un ejemplo perfecto de falta de planificación que consistía en una presa altísima encajonada en un valle que generaba riesgos catastróficos de avenida. Este embalse venía a sustituir varios fiascos que empezaron en el 76 con el embalse de Campo, luego propusieron Comuned, estos dos se desecharon por inviables y la tenaz resistencia del pueblo de Santa Eliestra contribuyó seriamente a que no se construyera. Un personaje mítico fue la abuela de Santa Eliestra, que fue denunciada por golpear a la Guardia Civil, teniendo en cuenta que tenía 80 años, una superabuela. A todo este lío de nombres, tamaños, ubicaciones, lo sucedió el pantano de San Salvador, que ahora está en construcción con un presupuesto en torno a los 50 millones de euros. Y es difícil calcular la millonada que se han gastado en redactar proyectos que han resultado inútiles. Por contra, sí que ha habido proyectos de riego y abastecimiento sensatos, cuando no han dependido de las más altas instancias, sobre todo. Es el caso de Torre del Comte, que fue sustituido por tres simples balsas laterales del Matarraña, con lo que se almacena agua suficiente que costaron la décima parte de lo previsto en un embalse que se quería hacer en un espectacular entorno natural, un ejemplo de sensatez de los vecinos de la zona. Y miramos al pasado, aquí el lejano 1992, y aunque sabemos que no fue así, es inevitable hacerse una imagen mental de los caciques de toda la vida frente a un mapa de Aragón tras una cena opípara dibujando con un rotulador pantanos y canales, ¿no? Ahora que cada día está más claro que el Pacto del Agua fue una insensatez y que ha generado un derroche económico que podríamos llamar la burbuja pantanera. Sin embargo, se sigue la huida hacia adelante, nadie asume responsabilidades, pocos hacen preguntas y algunos medios guardan un sospechoso silencio. A los vientos de estas montañas, un barco de pie. Pocos hablan de que el Val es un pantano inútil. Lechago sigue sin llenar ni nadie que quiera usarlo, de Yesa triplicando costes y convirtiéndose en un peligro. Tampoco hay cifras reales que avalen el uso y rentabilidad de esta ingente cantidad de agua embalsada, y queda lo peor, el daño que se hace al territorio, a la tierra, al paisaje, que deberíamos pensar en hacer entre todos y no desde mesas de despacho tras las cuales se sientan los próceres del desarrollismo más salvaje. Thank you. Y siguiendo con este bloque pantanero, por así llamarlo, desde Coagret comparten la demanda realizada por los vecinos de Sangüesa a través de la iniciativa Yesa No, en el sentido de paralizar las obras de recrecimiento de Yesa tras el desalojo de 60 viviendas del municipio, que ya os hemos contado en varios agratadores. Se suman también a la preocupación existente en la localidad navarra al respecto de que las obras del recrecimiento multiplican las posibilidades de una catástrofe y la necesidad de que se realice un estudio en profundidad para intentar dar seguridad a los vecinos de la localidad. Subrayan la gravedad de que desde la Confederación Hidrográfica del Ebro se relativice la importancia del movimiento de las laderas, sin haber demostrado además que los deslizamientos y desprendimientos actuales no afecten a la presa actual. Tal y como ha puesto de manifiesto el doctor Antonio Casas, el volumen de la tierra afectada por los deslizamientos alcanzaría un volumen probable de más de 4 millones de metros cúbicos en una zona inestable y con problemas de permeabilidad. Ante todo ello, es preciso que la Confederación Hidrográfica del Ebro descarte definitivamente el recrecimiento de Yesa como proyecto a llevar a cabo y atienda a las propuestas realizadas por técnicos acreditados para afrontar soluciones a los deslizamientos en la ladera derecha del pantano. Por otro lado, se solidarizan con la Asociación Río Aragón y con su presidente Luis Solana, que ha recibido una sanción de la delegación del gobierno por ser el convocante de la respuesta que se dio el pasado 10 de octubre al pueblo de Artieda ante el intento de firma de las actas de expropiación a cargo de los funcionarios del H. Quien realmente convocó ese acto de protesta fue el H y los vecinos y ciudadanos que se solidarizaron con los expropiados. Exclusivamente acudieron ante el intento de llevar a cabo un acto de absurdo, unas expropiaciones sin sentido de unas tierras que no deberían verse afectadas por el recrecimiento. Y no solo aquí, porque precisamente nos llegan noticias de una lucha muy activa que está teniendo lugar en Colombia contra también grandes proyectos hidráulicos. Y la noticia de que se han detenido 77 activistas del movimiento Ríos Vivos, miembros de comunidades locales y de este movimiento que se encuentra en movilización desde hace una semana en el Valle de Toledo, en el departamento de Antioquia, cerca de Medellín, bueno, donde está Medellín, Colombia, protestando por los graves impactos que desde ya está ocasionando la construcción de Hidro Ituango. Un juez de Antioquia acaba de dictar orden de captura contra 11 de los 77 retenidos hace tres días en el Valle de Toledo, alegando obstrucción de vía pública. Sin embargo, la protesta iniciada en el pasado 10 de marzo y en la que han participado cientos de personas durante 10 días de las comunidades locales siempre ha tenido un carácter pacífico, como todas las protestas realizadas por este movimiento, y en ningún momento se han obstruido las carreteras. La protesta se realiza con el propósito de denunciar los grandes impactos sociales, culturales y ambientales que está causando y podría causar la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidro Ituango, propiedad de la empresa EPM, que pertenece a la compañía hidroeléctrica antioqueña. El movimiento Ríos Vivos denuncia a la comunidad nacional e internacional la falta de garantías desde el inicio de la movilización. En días pasados, los antidisturbios atacaron con gases lacrimógenos la pacífica movilización y se han producido también heridos e intoxicados. Y bueno, pues hacen un llamamiento a un espacio de diálogo sobre la política minero-energética y para debatir sobre el estatus de los afectados y afectadas por los grandes proyectos hidroeléctricos. Además, esto resulta especialmente sangrante en Colombia, porque precisamente ahí se da la figura de lo que se llama desconectados, porque hay muchísima gente que no puede pagar la electricidad, y en un país que se la da de estar en plena fase de desarrollo, en estar tirando para adelante, etcétera, etcétera, pues es un país que está teniendo en estos momentos serios problemas, muchísima gente para tener energía eléctrica en sus viviendas. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, lo mejor deberías ver menos la tele. Y vamos a un bloque, pues bueno, que estamos hablando dentro de este estado recortado, pues las movilizaciones sociales que están teniendo lugar, como en el caso de Zaragoza, donde más de 5.000 personas se manifestaron el pasado domingo contra la privatización de la sanidad, a pesar de una persistente lluvia que hizo pues que verdaderamente fuera muy incómoda. La manifestación, de hecho, por parte de los convocantes se consideró todo un éxito. Decir que estaba convocado por más de 40 asociaciones vecinales, colectivos sociales y las organizaciones sindicales alternativas, y que no convocaban ni los sindicatos mayoritarios ni los partidos políticos. Y bueno, tenemos extractado el manifiesto que se leyó al final de la manifestación, donde se dijo cosas como que los todopoderosos amos del mercado y sus servicios políticos pretenden hacernos comulgar con ruedas de molino. Y nos dicen que no hay dinero para mantener la sanidad pública, mientras las empresas a las que le regalan la gestión de hospitales aumentan sus beneficios. Nos confunden hablando de eficiencia y sostenibilidad, mientras ocultan que la gestión privada es más cara y produce muertes evitables, que son nuestras muertes. En nombre del nuevo dios mercado, pretenden silenciar toda protesta, llevarnos al redil del buen ciudadano que acata a pies juntillas sus designios. Pero no somos idiotas, lo que hacen es por una ideología basada en la avaricia y el desprecio hacia el sufrimiento humano. No nos engañan, sabemos que el objetivo es privatizar todo lo público para convertir nuestra salud en una fuente de beneficios empresariales. La sanidad está siendo troceada para traspasar las partes rentables a manos privadas y las partes menos suculentas se eliminarán o se convertirán en sistemas de indignidad, miseria y beneficencia. Y bueno, sobre todo se insistía en esta manifestación que no es que vayan a recortar, es que ya están recortando. Y las consecuencias de la privatización de la sanidad en Aragón en concreto la tenemos significada en cosas como que, por ejemplo, este año el gobierno aragonés ha recortado 238 millones de euros y se ha aplicado el copago en medicamentos, en varias prestaciones o en servicios de ambulancias. Se han retirado 15.000 tarjetas sanitarias a personas en situación irregular, incluidos enfermos crónicos, embarazadas o niños. Se han cerrado plantas hospitalarias, como denunciaron los trabajadores, se ha despedido personal y se han desmantelado centros de especialidades como el Grande Cobián o el de Monzón. También se han cerrado las urgencias en más de 22 municipios en sábados por la tarde. Se ha anunciado el cierre de los laboratorios clínicos de Aragón para abrir un macrolaboratorio de carácter privado. Y se ha anunciado la gestión privada del hospital de Alcañiz y Teruel. Así como se habla ya de la privatización de servicios como la salud mental o se han cerrado residencias públicas como Movera. No es que se vaya a recortar, como decimos, es que se está recortando. Y para finalizar ya este aclatador, vamos con nuestro último bloque internacional. Comenzamos con Chipre y el capitalismo de manual, privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Aunque pocas veces se pudo ver con tanta claridad. En la semana previa a la decisión de la Unión Europea que imponía el tasazo del robo en Chipre, casi 4.500 millones de euros fueron sacados del país, especialmente de 3 miembros del gobierno y personas cercanas. Estas mismas fuentes alertan de que estas personas, con mucho dinerito en los bancos, habían sido avisadas con anterioridad de la imposición del tasazo, lo que les otorgó el tiempo suficiente para sacar su dinero de los bancos chipriotas y evitar así tanto el mencionado tasazo como el corralito que a raíz de ello y precisamente para evitar movimientos de este tipo se impuso en el país a petición del Banco Central Europeo y el propio gobierno chipriota, aunque finalmente la presión popular y la ola de indignación desatada en toda Europa ha impedido que por el momento que el Parlamento de Chipre aprobase este robo a los ahorros de los ciudadanos y ciudadanas, el conocimiento de esta noticia no deja de ser un perfecto reflejo de lo que es el capitalismo. Finalmente, el tasazo no se llevará a cabo en ahorros de menos de 100.000 euros. Y bueno, pero eso, que mientras la gente de Chipre las está pasando mal con los bancos cerrados, etcétera, pues la gente con pasta ya había sacado sus dineritos fuera para, pues los habrá llevado a las Bahamas, a Suiza o a alguno de los cientos de paraísos fiscales que hay por ahí repartidos. Y más de 100 reclusos de la cárcel ilegal de Guantánamo, que Estados Unidos mantiene en la bahía homónima de Cuba, cumplen este lunes 41 días en huelga de hambre en rechazo a la confiscación de propiedades personales. Médicos y abogados están preocupados por el deterioro de la salud de los huelguistas. El doctor estadounidense Mark Mason dijo que la vida de los reos corre verdadero peligro por su esfuerzo por expresar un sentido de autonomía e indignación. Señaló que la detención de los prisioneros de Guantánamo es caracterizada como nada menos que el tipo americano de la cámara de tortura medieval. Este contexto, con personas encarceladas, aisladas unas de las otras, sin saber si saldrán mañana o nunca, provoca un estrés psicológico extremo. El capitán de navío, Robert Durán, portavoz de la base de Guantánamo, destacó que la huelga de hambre es generalizada y que el número de presos que se suman va en aumento. El pasado jueves, 45 abogados de los detenidos enviaron una carta abierta al Secretariado de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, donde alertaron sobre la masiva huelga de hambre y exigieron al funcionario impulsar medidas que logren el fin de la huelga. Detenidos en Guantánamo iniciaron el pasado 6 de febrero la huelga de hambre después de que el personal de la prisión se apoderase de sus escasas pertenencias personales, incluyendo cartas, fotografías familiares y copias del Corán. Unas 166 personas están detenidas en el campo 6 de la cárcel de Guantánamo. De estos 166, dichos por los propios fiscales americanos, 130 no presentan problemas disciplinarios y no tienen valor, entre comillas, para los servicios de inteligencia o carecen de peligro. La Organización de las Naciones Unidas emitió recientemente un comunicado en el que reconoció que Estados Unidos viola continuamente la legislación internacional de los derechos humanos al mantener detenidos de forma indefinida y sin cargos. Creo recordar que el presidente Obama dijo en su primera elección que iba a cerrar Guantánamo. Pues de momento ha sido reelegido y aquí Guantánamo sigue estando abierto. Y ante el escándalo, aunque bastante tapado por las declaraciones de Miriam Bregmar sobre el silencio cómplice del ahora Papa Francisco I con la dictadura genocida argentina, pues esta mujer, Miriam Bregmar, abogada de la CPRODH, el Centro Profesional de los Derechos Humanos, y de la querella en el juicio de la ESMA, de Escuela de Mecánica de la Armada, donde eran detenidas y torturadas muchas de las personas que desaparecieron en Argentina durante la dictadura cívico-militar de Videla, se refirió a Jorge María Bergoglio, recientemente elegido papa, como una de las personas que, si bien no participó directamente en los crímenes, sí que los conocía y que pues miraba hacia otro lado. Ella recuerda perfectamente que estuvo relacionado con el secuestro de los curas jesuitas Francisco Jalix y Orlando Llorio y también de la catequista María Elena Funes, y que no hizo nada para evitar su secuestro, y también que sabía alguno de los casos de los bebés desaparecidos que eran raptados, o sea, robados a sus madres detenidas y dados a criar por las familias de los milicos y pues a la gente de la gente cercana a la gente que patentaba el poder. El caso es que él dijo no conocer los casos hasta el año 2000, cuando la gente ya hablaba de desapariciones en el año 83. En fin, que este papa de los pobres tiene poco de inocente y mucho de culpable, ya que debido a este silencio, pues no fue expulsado como otros curas, y pues le permitió él ascender escalafones dentro de la Iglesia hasta llegar a ser Papa de la Iglesia Católica y ser uno de los hombres más poderosos del mundo. No matter what the future brings, as time goes by. Y hoy termina el Acratador así tranquilamente y relajados. Y bueno, pues la semana que viene nos escuchamos de nuevo. No nos escuchamos, no nos dejan los tambores. Porque, bueno, la semana que viene es la Semana Santa y, pues bueno, hay quien nos iremos a que no nos pongan la cabeza con un bombo y nos iremos por ahí al campo o a, pues bueno, a que nos dé el aire, y os recomendamos muy especialmente pues que cojáis la bicicleta. Y bueno, de ello supongo que os hablará la gente que viene después de nuestro programa, que son los del Pedalea, a los que saludamos mientras nosotros nos despedimos con un pletórico salud y anarquía.